Lewi Record, Kerwin Santiago, DJ Jordani, dándome cuenta cómo las cosas se ponen mal cuando no estás junto a mí. Veo cómo todo se torna oscuro y me doy cuenta que eres todo para mí. Y la verdad no sé qué le está sucediendo al corazón. Está al borde de la locura por ti. Desde que te tengo siento que mi vida la marcaste tú. No hay palabras para describir tu amor. Porque te amo y no puedo evitarlo. Porque yo siempre te he querido para mí. Ay, cómo te explico que eres tú mi inspiración. Llevaré de la mano hasta el final. Lo que quieras, pídelo y te compro.